entre ella y tú hay tal diferencia. Tú me das la vida, ella mil problemas. Entre ella y tú hay un gran abismo. Tú te entregas toda, ella lo preciso. Contigo me crece la vida, con ella me crecen las penas. Contigo yo he vuelto a nacer cada vez que te acercas. Entre ella y tú la distancia es grande. Tú me das pasiones, ella ya ni sabe. Tú me das la luz y haces que despierto me parezca el mundo como un bello sueño. Contigo comparto ilusiones, con ella comparto recuerdos. Contigo he llegado a saber que aún es joven mi cuerpo. Ajá. Internacional Carro Show de Antonio Hernández. Vaya, vaya. Entre ella y tú la distancia es grande. Tú me das pasiones, ella ya ni sabe. Tú me das luz y haces que despierto me parezca el mundo como un bello sueño. Contigo comparto ilusiones, con ella comparto recuerdos. Contigo he llegado a saber que aún es joven mi cuerpo.